María Emilia, buen día. Pato Lobos y Flor Berriaute de Radio Encuentro te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. ¿Qué tal, María Emilia? Bueno, un poco Flor ya lo planteó el tema, ¿no? ¿Cómo ves este asunto? En este caso la retirada de Juntos Somos Río Negro y las expectativas, ¿no? Porque lo que se pregunta a la gente a esta altura del partido es, ¿a quién va a beneficiar? ¿A Cambiemos? ¿Al Frente para la Victoria? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo lo ves la cosa? Por un lado, no hace más que confirmar lo que veníamos sosteniendo, sobre todo en época de campaña de las PASO, que es que el gobernador Beretinec, con esta nueva, con este bochorno, porque no deja de ser un bochorno, a ver, 69.000 votantes eligieron la opción rionegrina de Juntos Somos Río Negro, y son 69.000 votos o personas que ahora han quedado trunco en su elección, y la verdad que me parece, bueno, bochornoso, bochornoso porque hay que pensar en el electorado, dejarlos así de un día para otro, defraudarlos, en cierta manera defraudarlos en una estrategia personal, porque es una estrategia personal. Así como Alberto Bretinec, digamos que antes le ofrecía a Macri un levantamanos, y para el que no sabe qué es un levantamanos, es el diputado que va a la Cámara de la Nación diciendo que va a proteger de determinado interés y después termina levantando la mano automáticamente a los intereses de turno, generalmente del presidente o del oficialismo. Eso es un levantamanos. Eso iba a ser Fabián Gatti. Pero bueno, ahora ya ni siquiera le ofrece eso. Ahora directamente le ofrece, según entiende él, porque eso es lo que él lee en esta estrategia, ahora directamente le ofrece la oportunidad de quedarse con esta segunda banca, que es lo que estamos peleando nosotros. Pero yo estoy convencida de que es un gran error esa lectura, es un error pensar que porque ahora lo invita o porque Frigerio ahora se acordó de Río Negro y quiere venir a nuestra provincia, o Marcos Peña, como lo va a hacer la semana que viene Marcos Peña, visitar Río Negro, piensan que así los rionegrinos se van a dar cuenta de que el gobierno nacional nos tiene en cuenta. El gobierno nacional no nos tuvo nunca en cuenta, como no tuvo en cuenta la Patagonia jamás. Por eso estamos como estamos, por eso la coparticipación ha caído. El presupuesto que nos propone en este año el gobierno nacional, presupuesto que estamos discutiendo en este preciso momento en el Congreso de la Nación, es un presupuesto cada vez más flaco, con menos obra pública, con menos presupuesto para educación, para salud. Y todo esto es importante que la gente lo sepa porque es lo que va a pelear los diputados rionegrinos en el Congreso de la Nación. Y esa es la diferencia. Yo creo que el electorado de Juntos Somos Río Negro tiene la posibilidad de, así como en su momento eligieron una opción que ellos entendieron que era rionegrina y que iba a defender los intereses de la provincia, ahora tiene la opción de elegir del Frente para la Victoria y de ponerle un freno a Mauricio Macri. Y que realmente peleemos los intereses de Río Negro. Creo que es un error por parte del gobernador pensar que los votos son de él. Los votos no son de él. Los votos son de la gente. Eso, los políticos cuando hacen eso se equivocan. Piensan que pueden ningunear justamente al electorado o le faltan a su inteligencia. La gente en el cuarto oscuro va a poder elegir con libertad como lo vienen haciendo siempre, y es un error creerse dueño de los votos. Bueno, recordemos que no es la primera vez que Juntos Somos Río Negro le esquiva a las elecciones nacionales, ya lo hizo en las legislativas anteriores, justamente porque estimaba que no le iba a ir muy bien. Ahora, María, mira, ¿vos estás convencida en serio de que la mayoría del voto de Juntos Somos Río Negro? No, no estoy convencida, vamos a trabajar para eso, ¿no? Yo no me creo, no nos creemos que estamos convencidos de nada, al contrario, tenemos que convencer a la gente. Vamos a hacer un gran esfuerzo para llevar ese mensaje, que es realmente lo que sí estoy convencida es que somos la opción rionegrina para ponerle el freno a Mauricio Macri, al ajuste, a la desocupación, a los tarifazos. Un hecho concreto. Aranguren hace 3 días, 2 días, liberó el negocio de las naftas. Eso significa, y aparte, no solo liberó el negocio de las naftas, que durante 16 años tuvimos en Argentina, para que Doña Rosa me entienda. Durante 16 años en Argentina, las naftas, los combustibles, si una petrolera quería poner un determinado precio, tenía primero que pedir autorización a la Secretaría de Energía. Claro. Era la Secretaría de Energía la que decía, sí puede aumentar, no, no puede aumentar. Y eso, de alguna manera, controlaba la inflación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque provincias patagónicas como la nuestra, dependemos mucho del flete. Si se libera el precio de las naftas, jamás en la historia las naftas han bajado. Es casi como los inmuebles o los autos. Siempre suben un poquito, muy, muy rara vez han bajado. ¿Ustedes piensan realmente que liberando el negocio de las naftas va a bajar el combustible? Yo creo que va a subir, y va a subir mucho. Es más, por eso ahora Guren le pide a las petroleras, como suelen hacer ellos, ¿viste? En estos meetings, en estas cenas importantes, les pide de gauchada a las petroleras que suban recién después del 1 de noviembre, es decir, después de las elecciones. Uh-huh. Entonces, están jugando con el electorado, están tratando de no tener el efecto negativo, que suban las naftas antes de las elecciones, no sea cosa que pierdan unos puntitos, pero lo cierto es que después de las elecciones las naftas van a subir, y para nosotros los patagónicos va a subir absolutamente todo, uh-huh, porque dependemos del flete. Ajá. Vuelvo al tema del renunciamiento, como le llaman ellos mismos, de la candidatura, de las candidaturas, en este caso, de Juntos Somos Río Negro. Vos hiciste el análisis respecto de quién se puede haber favorecido y vos decís, bueno, vamos a trabajar en el sentido de conseguir ese voto que sea mayoritario para para Frente para la Victoria. Ahora, te pregunto, pensando en el futuro de la provincia y particularmente en el futuro político de Guretignec, ¿no?, que apostaba mucho a estos eventos electorales para modificar la constitución e ir de nuevo, ¿cómo la ves? ¿Qué panorama ves en ese sentido? Yo creo que en este preciso momento, más que estar pensando en reformar la constitución, el gobernador tendría que estar pensando en cómo gestionar bien la plata, porque como sabrá el vecino, en este momento no podemos pagar ni los sueldos. Dependemos de librar deuda todos los meses. Entonces, estar pensando en reformar la constitución para perpetuarse más de 2 mandatos me parece una gran irresponsabilidad. Y el legislador que acompañe eso también bastante irresponsable de su parte. Creo que en este momento tenemos que estar preocupados y ocupados 100% en lograr la estabilidad económica de nuestra provincia. Si no, verdaderamente nos terminamos de ir al tacho, esa es la realidad. Bueno, Aprovechamos para preguntarte también sobre este tema que tiene que ver con el pedido de interpelación para Sergio Berman, el ministro de Medio Ambiente de Mauricio Macri, bueno, sobre algunas, para que dé explicaciones, ¿no?, sobre las irregularidades que está realizando o no está realizando dentro de su área. Queremos saber, bueno, vos sos la impulsora, ¿no?, de esta interpelación. Sí, así es. Primero, ustedes, bueno, recordarán a comienzo de año cuando se incendió parte de la provincia, la zona justamente de Río Colorado, la Adela, bueno, la Adela cruzando allá el río de otra provincia, pero Río Colorado y sobre todo, bueno, toda esa zona donde tenemos ganadería. Acá también, en la zona de Viedma hubo un incendio. Bueno, perdón, la zona de Viedma también, ¿no?, hay una porción importante que también tuvo un incendio. Uh-huh. Pero lo cierto es que, bueno, tuvimos ese incendio, nos visitó tarde el ministro y nos pidió que recemos mucho. Sí. A ver, en este preciso momento se está incendiando parte de la zona de Córdoba, de las sierras de Córdoba, y sale a trasluz la incompetencia del ministro. A lo que va del año, ejecutó menos del 50% del programa de prevención y erradicación de fuegos. Es un programa propio, un área específica del Ministerio de Ambiente. ¿Qué hace el presidente de la Nación? Se da cuenta de la incompetencia, es más, así lo dice en varios medios, que el ministro no pudo manejar bien esa cartera, y en vez de cambiar de ministro, lo que hace es sacarle ese programa y dárselo a nada más y nada menos que Patricia Bullrich, al área del Ministerio de Seguridad. ¿Qué es una gran incompatibilidad? Porque el manejo de fuegos, justamente, y las consecuencias, no tiene nada que ver con el Ministerio de Seguridad. Es propio del medio ambiente, salvo que el que esté generando los fuegos sea algún guerrillero de afuera, si no, no se entiende lo que están haciendo. El ministro Bergman se disfraza de planta, lo encontramos en Chile comprando televisores a bajo precio, y en vez de estar ejecutando el presupuesto como corresponde. Por eso queremos, y lo más vergonzoso de todo, obviamente lo hace por un DNU, como nos tiene acostumbrado Mauricio Macri, que todo lo hace por un decreto de necesidad de urgencia. Entonces queremos que nos responda el ministro, por eso es la interpelación, qué hizo que no ejecutó el presupuesto, y acá tenemos las consecuencias, donde tenemos zona de Viedma, como vos decías, zona de Río Colorado, tierra arrasada por los incendios, la provincia de Córdoba, como les decía, y el presidente, en vez de cambiar de ministro, esta actitud nefasta de no reconocer que no está a la altura de las circunstancias. Uh-huh. María Emilia, antes habías pedido vos también juicio político para a Patricia, para Patricia Bullrich. ¿Qué pasó con ese pedido tuyo? Este pedido está siendo, no vamos a decir discutido, porque a esta altura ya no discutimos, lo estamos peleando en la Comisión de Juicio Político. Obviamente el oficialismo, hasta que no se resuelva el caso Maldonado comprueben, porque todos los días, ustedes saben, se descubre un audio nuevo, si Gendarmería tuvo o no responsabilidad, según ellos, no quieren analizar la responsabilidad de la ministra de Seguridad. Lo cual es un sinsentido, es una pérdida de tiempo, porque acá no estamos evaluando el caso Maldonado lo tiene que evaluar la justicia, el caso Maldonado tiene que evaluar la justicia, justamente cuál fue el desempeño de Gendarmería. Nosotros estamos evaluando el desempeño de la ministra, que no es nada más el caso Maldonado, yo lo dije con claridad. El caso Maldonado para nosotros, los renegrinos, es la punta del iceberg. Nosotros acá hemos tenido un caso anterior, que es el caso de Lucas Muñoz, que si bien es un caso de la órbita de la provincia de Río Negro, yo me comuniqué en ese momento, cuando recién habían pasado 10 días de la desaparición de Lucas Muñoz, que no sabíamos si estaba vivo, si estaba muerto, todavía no se había encontrado el cuerpo, me comuniqué con la ministra, porque yo había hablado con la novia de Lucas Muñoz, y la novia me había dicho que para ella estaba involucrada la policía de Río Negro, porque Lucas le había advertido sobre eso, sobre un tema de narcotráfico. Me comunico con la ministra y le pido a la ministra que aparte a las fuerzas de seguridad de la provincia de Río Negro y que la asuma las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, sencillamente porque sospechábamos de la provincia de Río Negro. La ministra me dijo que sí, que iba a hacer caso a mi pedido, que la iba a apartar, no la apartó, y tuvimos que tolerar que el cuerpo de Lucas Muñoz apareciera en un lugar donde ya se había rastrillado, que el cuerpo había estado congelado, que había sufrido, bueno, todo lo que sufrió, la tortura que sufrió, y que aún hoy, no sabemos qué pasó con Lucas Muñoz. Uh-huh. Ni hablar de la primera represión que hubo en Cusamen. Ustedes recordarán que en enero del año pasado hubo una represión en Cusamen. ¿Y por qué digo que nos toca a nosotros de cerca? Porque tenemos 7 vecinos del Bolsón que fueron no solo brutalmente golpeados, también les tiraron a matar con escopetas, sencillamente no tuvieron tanta puntería como con Lucas Muñoz, perdón, como con Santiago Maldonado. Uh-huh. Pero tenemos 7 vecinos que en este momento están mensualmente yendo a declarar a Chubut por sus procesamientos, y yo tuve la oportunidad de entrevistarme con ellos en enero del año pasado, cuando hubo una marcha muy importante del Bolsón, y lo que me contaron, lo que me transmitieron de cómo Gendarmería les tiraba a matar, cómo Gendarmería iba justamente rastrillando a pedido del encargado de la quinta del campo de Benetton. Esto no es nuevo, esto ya lo vivimos nosotros. Sencillamente volvió a suceder esta represión en Cusamen. Uh-huh. Por eso digo que no es nada más Santiago Maldonado. Nosotros realmente queremos que se discuta cómo ha trabajado y si ha sido competente o no la ministra Patricia Bullrich. Bueno, ayer hubo justamente a propósito de las tierras de los pueblos originarios una media sanción del Senado para la prórroga por 4 años de la 26.160, que ahora va a diputados, imagino, María Emilia, que junto con el Frente para la Victoria van a promover también su prórroga, ¿no?, por 4 años más. Sí, no solo vamos a promover su prórroga, sino que en este preciso momento hay un proyecto que es del Frente para la Victoria, justamente de una diputada rionerina, la cual acompaño también, es de la diputada Silvia Borne, para reglamentar esta ley, que hasta ahora no ha sido reglamentada, siempre la vamos prorrogando, pero no la reglamentamos. Y es importante avanzar también en la reglamentación, no solo, por supuesto, en darle la prórroga, que es lo que veníamos reclamando hace tiempo, y por suerte, será por la presión social que el Senado aceptó a aprobar esta prórroga. Uh-huh, está. Retorno al tema electoral, faltan menos de un mes, casi 3 semanas, para las elecciones de octubre, las definitivas. Expectativas, María Emilia, respecto al tema. ¿Crees que se va a polarizar el voto? Que ya, bueno, estuvo muy dividido en este caso en la provincia de Río Negro, pero con esta segunda vuelta, ¿crees que se va a polarizar el voto entre Cambiemos y Juntos Somos Río Negro? Y perdón, y Frente para la Victoria. Me asustaste. Yo sabía que te ibas a asustar. Buscaba eso justamente. Se bajó tanto el precio con el presidente que ahora decidió volver. Sí. A ver, esto de la polarización de Cristina o Macri, eso fue una lectura que hizo el gobernador tratando de zafar de su pésima elección. Yo creo, no sé si va a ser entre Frente para la Victoria y el PRO, sencillamente espero y vamos a trabajar en consecuencia para que sea el Frente para la Victoria el que, bueno, obtenga esa segunda banca. Yo no estoy acá peleando mi banca, yo realmente estoy peleando las dos bancas. Es importante que tengamos más fuerza rionerina, más fuerza al Frente para la Victoria del Congreso de la Nación. Después, si se da la polarización entre Juntos Somos... Ya estamos todos en la misma. Si se da esa polarización entre el PRO y el Frente para la Victoria, bueno, eso dependerá de la gente. Yo no quiero meterme en su cabeza. Pero bueno, ojalá los rionerinos se encuentren en nuestra opción, en nuestra alternativa, el freno que necesitamos ponerle a todo lo que estamos viviendo en este país y en esta provincia.